chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina. Ya no hagas más aeróbics, tu figura me fascina. Ya no cuides lo que comes ni te me pongas a dieta. ¿Y qué le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta? Te quiero así. Yo así te quiero. Pa' mí lo físico no es lo primero. Te quiero así. Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda. Puras envidias, chaparrita, saben que eres mi más grande amor. ¡Oh! Decidí traerte flores y también te traje tortas. Porque después de que comes cariñosa te comportas. Así me gustas gordita, ¿pa' qué quiero un esqueleto? De anoréxicas y flacas el panteón está repleto. Te quiero así. Yo así te quiero. Pa' mí lo físico no es lo primero. Te quiero así. Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda. Lo tuyo no es exceso de grasa, es exceso de gracia, mi amor. Y si dicen que ballena, intrigantes. Y si dicen que ballena, peor sería fueras vacía. Y lo que es más importante, gorda, gorda, pero mía. Te quiero así. Yo así te quiero. Pa' mí lo físico no es lo primero. Te quiero así. Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda. Gordita de mis amores.